La expresión de la semana. Stuff. Okay, today's expression of the week isn't really an expression. It's just a word. But it's a really important word, a word we use all the time. Stuff basically means things, okay? Mm-hmm. Pertenencias, cosas, okay? And it's an uncountable noun, so we always refer to some stuff or any stuff. All right. Y se pronuncia stuff, mm-hmm. tal y como lo estoy haciendo yo. Stuff, y no stuff. Stuff. Okay, let's have a look at some examples then. Tengo que recoger unas cosas de mi antiguo piso. En inglés sería, I've got to collect some stuff from my old flat. Okay? Mm-hmm. Annie, it's your turn. Él dijo unas cosas interesantes al principio de su discurso. He said some interesting stuff at the beginning of his speech. Muy bien. Annie, todavía tienes algo en tu barbilla. You've still got some stuff on your chin. Bien, cambiamos. ¿Te queda algo de esa cosa que me diste para dolores de espalda? Have you got any of that stuff you gave me for backache left? La habitación de mi hijo está muy desordenada. Está llena de cosas. My son's room is such a mess. It's full of stuff. Tengo tantas cosas en mi bolso que no te lo creerás. I've got so much stuff in my handbag, it's untrue. Él sabe muchas cosas acerca de los romanos. He knows a lot of stuff about the Romans.